Muy buenos días. Es jueves 19 de octubre de 2008 y aquí empieza un domingo más la programación de Radio Enlace. Te habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora. Atravesaremos los procelosos mares a lo largo y ancho de este puente. El puente que cumple ya con esta su emisión número 38. Y bueno, pues programa ecléctico, programa de idas y venidas que recorremos todas las semanas de 11:30 a 12:30 de la mañana. Tu dial marca el 107.5 de la FM y tu navegador, tal vez, el www.radioenlace.org. Y mencionaba aquello de las idas y venidas a lo largo y ancho del puente, porque eso es lo que hemos venido haciendo durante las pasadas emisiones. Partimos de una orilla y nos acercamos a la otra. En ocasiones teníamos vértigo y nos agarrábamos a la barandilla. Y en ocasiones, como hoy, a veces miramos hacia atrás y vemos como la orilla que abandonamos hace algo más de un año se difumina, desaparece en la distancia, y por eso, tal vez hoy, ansiosos de nostalgia y ansiosos de volver a nuestros orígenes, queremos recuperar a muchos de los cantantes que sonaron en nuestra primera emisión, la emisión piloto que emitimos allá el 29 de octubre de 2006, para, bueno, pues conocer cuáles son nuestros orígenes y permitirnos seguir avanzando hacia la orilla opuesta. Empezamos con Ani DiFranco. Your music could reach millions. The choice was up to you. You told me they always pay for lunch. They believe in what I do. And I wonder, will you miss your old friends once you've proven what you're worth? Yeah, I wonder when you're a big star, will you miss the earth? And I knew you'd always want more. I knew you'd never ever be down. Than life, that you are happy. I hope at least you are having fun. Oh, and everyone is a fucking Napoleon. Oh, everyone is a fucking Napoleon. Yeah. This is all about, and I think that's the way it always was. You chose not to notice until now. Well, yeah, now that there's a problem, you call me up to confide. Took you for a ride, and I guess that you dialed my number cause you thought for sure that I'd agree. And I say, baby, you know I still love you, but how dare you complain. Allá por 1996, Angela Marie Di Franco lanzó uno de sus primeros álbumes y aquellos que tuvieron más reconocimiento. Se llamaba Dilate, Dilatar, y dentro de ellos, bueno, pues sonaba la canción Napoleon, que es la que acabamos de escuchar, una canción versioneada a lo largo y ancho de su carrera, un auténtico icono. Que representa un poco la rabia, la sensibilidad y el aspecto iconoclasta de esta mujer nacida ya por 1970 en Buffalo, estado de Nueva York. La verdad es que a lo largo de toda su carrera, bueno, pues transmite esa sensibilidad que le trasladaron sus padres, amantes de la música folk, interesada por la guitarra ya desde la temprana edad de los 9 años. Llegó a abandonar la música temporalmente por el ballet, hasta que definitivamente, bueno, pues se sumergió intensivamente en el mundo de la música, influenciada, bueno, pues por Suzanne Vega o incluso con Michel Schacht. Y bueno, pues la verdad es que lo vivió tan a fondo que a la edad de 18 años fundó su propio sello musical. Se llama Righteous Baby Records, con apenas $50, y fue el sello que que ha editado todos los discos de su carrera musical. Thank you. una carrera musical enormemente densa, muchísimas ansias compositivas, no todos publicados, pero bueno, pues la verdad es que esta mujer, cantante de folk con actitud punk, piercings y tatuajes, la verdad es que ha luchado contra la industria discográfica a través de su productora independiente. Se ha enfrentado un poco a la doble moral americana, criticando las actitudes sexuales, políticas, siempre con cierta contenidos políticamente incorrectos, pero evidentemente necesarios para conseguir avanzar en las mentalidades de la sociedad actual. La verdad es que esta canción Napoleón recoge un poco esa crítica por el ansia de dinero extrapolable a muchos aspectos de la personalidad humana. Y me pregunto si echarás de menos a tus viejos amigos. Una vez que demuestres de lo que eres capaz. Y me pregunto si cuando llegues a ser una gran estrella, echarás de menos la tierra. Y sé que siempre has querido más, que nunca tenías suficiente, porque todos queremos ser un maldito Napoleón. Y la próxima vez que te vea, serás más grande que tu vida. Llegaste y conquistaste. Lo estabas haciendo muy bien. Y ahora espero que seas feliz, que al menos lo estés pasando bien, porque todos somos unos malditos Napoleones. Y ahora que hay algún problema, me llamas para desahogarte. Pero no tiene demasiado sentido. Y adivino que marcaste mi número de teléfono porque pensaste que yo iba a aceptar, iba a estar de acuerdo. Y te dije que seguía enamorado de ti, pero no me gusta que te compadezcas de mí. Asientos vacíos, comienza el baile después de silbar. Todo estaba mejor cuando estaba contigo. Dime qué noche te toca librar. Me olvido. Vienen a por mí, vale, ¿quién le toca hacerme un traje? ¿A quién se va a llevar de viaje? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes que pasé por aquí? Polvo en el aire, siempre ando el camino. Tierra y cristales, si no puedo más. Todo tiene el color de lo que aún está vivo, polvo en el aire, mi estrella fugaz, mi amiga. Vienen a por mí, vale, ¿a quién le toca hacerme un traje? ¿A quién se va a llevar de viaje? ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora tengo que ir soltando lastre, consiguiendo credenciales. Sabes lo que quiero decir. Sabes que pasé por aquí. Poco, muy poco nos queda que contar sobre este ajuste de cuentas que es la vida en general y en concreto el disco en directo de Quique González, editado ya por 2006. Hemos escuchado pues ya tres o cuatro canciones, las más emocionantes, las que más nos han marcado. En esta ocasión, y para representar el camino y el caminar a lo largo del puente, ha sonado Polvo en el aire. Era su primer disco en directo, un acústico grabado con y perlado de colaboradores ilustres como Bumburi, Iván Ferreiro, Miguel Ríos, Jorge Drexler, los cuales repasa sus cuatro discos anteriores e incorpora alguna que otra nueva canción allá el 2 de febrero de 2006. Tiene ese toque todo su directo y toda su discografía de Quique González, ese halo de película de carretera americana, ese aire cinematográfico, buscando siempre el sentimiento y el trasfondo de los protagonistas y de los perdedores. Pero su valía es, como siempre, su humildad y su talento. Y es que pocos cantautores son capaces con simplemente algunas palabras de emocionarnos por su voz. Si esto incorporamos la desnudez de lo acústico, hace que esta humildad y sinceridad pues llegue muy fondo, muy al fondo del alma. Es desde luego que Quique González, con sus Tracks y Divers, un auténtico referente para el sonido melódico y sentimental. Y el puente comparte aquello que nos cantaba Quique González. Polvo en el aire, si emprendo el camino, tierra y cristales, si no puedo más. Todo tiene el color de lo que aún está vivo. Polvo en el aire, mi estrella fugaz, mi amiga. Y ahora nosotros también debemos ir soltando lastre, consiguiendo credenciales. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes que pasé por aquí? Well, I don't know if I'm wrong, 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease. I'm sure when I'm older I'll know what that means. Cried when she should, and she laughed when she could. Here's to the man with his face in the mud, and an overcast play just taken away from the lovers in love at the center of stage, yeah. Loving is fine if you've plenty of time for walking on stilts at the edge of your mind, yeah. And loving is good if your dick's made of wool and the dick left inside only half stood her. What makes her come and what makes her stay? What makes the animal run away, yeah? What makes him stall? What makes him stand? And what shakes the elephant now? And what makes a man? I don't know, I don't know, I don't know. No, I don't know, yeah, anymore. Only just gone. Why the fuck is this day taking so long? I was a lover of time. When once she was mine, I was a lover indeed. I was covered in weed. I cried when she should, and she laughed when she could. But closer to God is the one who's in love. And I walk away 'cause I can. Too many options may kill a man, and loving is fine if it's not in your mind. Yeah, but I fucked it up now too many times. Yeah, loving is good if it's not understood. Yeah, but I'm the professor and I feel that I should know what makes her come and what makes her stay, and what makes the animal run away, and what makes him tick apart from his prick, and the lonelier side of the jealousy stick. I don't know, I don't know, I don't know. No, I don't know, I don't know, I don't know. No, I don't know. No, no, no, no. Ooh, yeah. Hey, hey. Well, I don't know if I'm wrong, it's 'cause she's only just gone. Here's to another relationship, bombed by my excellent breed of gamete disease. I finished it off with some French wine and cheese. La fille danse quand elle joue avec moi, et je pense que je l'aime des fois. Le silence n'ose pas dire donc quand on est ensemble. Mettre les mots sur la petite Damien Rice empezó su carrera como músico dentro de la banda Juniper, una banda de rock con muchísimo potencial comercial dentro de la discográfica Polygram. Lamentablemente Rice no le gustó la dirección que estaba tomando el disco y abandonó el grupo. Se trasladó a una Italia rural, al sur, donde compuso canciones con guitarra acústica y recorrió toda Europa, digamos al más puro estilo bohemio, itinerante y nómada, recolectando experiencias y tocando en pequeños conciertos, en locales pequeños, hasta volver hasta su Dublín natal. En 2002 consiguió hacer un pequeño grupo con Lisa Hannigan como cantante y corista, que ocasionalmente también toca la guitarra y bajo. Digamos que es una voz deliciosa la de Lisa, que mezclada e intercalada a la de Damien Rice le da un toque realmente exquisito y emocionante. Vivian Long se incorpora puntualmente para tocar el cello, y Tom O'Sander la percusión en momentos, o incluso Shane Fitzsimmons toca el bajo. Sin embargo, el 80% de las canciones de Damien Rice es únicamente voz y guitarra de Damien, perlada, como digo, por las colaboraciones de estos otros miembros. Tiene también un halo folk, un lado de cantautor, un lado indie, Damien Rice, que como decimos consiguió lanzar su primer disco allá por 2002, se llamaba O, al cual le siguieron Nine 5 años más tarde, y luego editado un par de EPs, el Live from the Union Chapel en 2003 y el Caras Bes, una recopilación de colaboraciones grabadas en emisoras de radio en Caras Bes, del cual hemos extraído este The Professor, and La Fille qui danse, el profesor y la chica que baila. No aparece en ninguno de sus discos oficiales, pero desde luego que tiene calidad de sobra para emocionar y para ser un auténtico icono de la carrera discográfica de Damien Rice. Cantada en inglés, salvo la última estrofa de la canción, en la cual nos susurran palabras en francés. Bueno, no sé si estoy equivocado porque ella se acaba de ir. Aquí está otra relación minada por la excelente raza de la enfermedad de mis gametos. Estoy seguro de que cuando sea mayor sabré al fin lo que eso significa. Ella lloró cuando debía y rió cuando pudo. Y aquí tienes a este hombre con su cara en el barro y jugando en una nube que empieza a deshacerse. ¿Y qué le hace temblar al elefante? ¿Y qué hace un hombre? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No te reconozco. Ella lloró cuando debió y rió cuando pudo. El que está enamorado está más cerca de Dios. Y amar está bien, si no lo tienes en mente, pero la he fastidiado demasiadas veces. Amar está bien, si no lo entiendes, pero yo soy el profesor y siento que debías saber qué es lo que a ella necesita y que lo que le hace correr al animal y lo que le hace huir. Ya no te reconozco más, infierno, pero sé que estoy equivocado, porque ella se acaba de marchar. Al final, acabé con un trozo de queso y vino francés. La niña baila cuando juega conmigo, y creo que a veces la quiero. El silencio no se atreve a poner palabras cuando estamos juntos, a poner palabras sobre ella, dormida. Tienen mucho en común Damien Rice y Glenn Hansard, el cantante que acaba de interpretar The Moon junto a Marqueta Irglova dentro de su disco Swell Season. Digo que tienen mucho en común por la nacionalidad, y es que ambos son irlandeses y comparten la misma sensibilidad folk. Esa aparente simplicidad en la música, esa enorme necesidad de comunicar y de hacerlo a través de la voz y de la guitarra, sin gran producción, dando mucho más valor a lo acústico que a cualquier otra artificiosidad. Glenn Hansard, es el cantante de otra banda llamada The Flames. Marqueta Irglova es una cantante checa, también multiinstrumentista, decidieron colaborar en este proyecto llamado The Swell Season allá por el 2006, en un ejercicio de minimalismo musical y preciosismo sentimental que les acabó llegando a establecer una relación sentimental. La verdad es que nos recordaba, como decía Damien Rice, por un poco el dúo de hombre y mujer que representan ambos y por el papel que ambos desempeñan en las canciones. Es desde luego de una simetría pasmosa y bueno, pues nada mejor que escucharlos uno detrás de otro para que vosotros mismos comparéis. La voz femenina tiene ese dualismo entre lo dulce y conmovedor y lo nostálgico, que a veces nos invita incluso a perdernos dentro de su propio sentimiento. La voz de Glenn es potente, bonita, divertida, espontánea. Y la verdad es que ambos consiguen un disco absolutamente recomendable. Es un disco editado en 2006... en el cual, bueno, pues que posteriormente sirvió para inspiración de la película de John Carney llamada Once, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una de las películas independientes de más éxito en 2007. Esta pareja de músicos, tenemos a Marqueta y a Glenn, bueno, pues escribieron las canciones y fueron también los protagonistas de la película. Esta película fue premiada en el Festival de Sundance de 2007 y bueno, trata sobre una pareja de músicos y sobre, bueno, pues las tribulaciones para conseguir grabar un larga duración. Y no solo eso, sino que en 2008 consiguieron, con la canción Falling Slowly, llevarse el Oscar a la banda sonora en los premios celebrados en 2008. La verdad es que muchos premios y mucho reconocimiento para un proyecto muy modesto, para un proyecto que lo único que buscaba era transmitir sentimientos y sensaciones, sin más ambición. Y es que las influencias de Hansard son muy concretas. Nos habla en alguna de sus entrevistas de la trinidad entre Leonard Cohen, Van Morrison y Bob Dylan, que también ha buscado, bueno, pues incorporar a toda su discografía. Which way you go for? Which way you love? Which way you choose from? From the stars above. Which way you answer? Which way you call? Which way you take for your one and all? Tell me now, which way you love? which do you dance for? Which makes you shine? Which way you choose now? If you won't choose mine, which will you hope for? Which can it be? Which will you take now? If you won't take me down now, which will you love? La discográfica Island Records quería que Nick Drake promocionara su anterior disco, Brighter Later, por medio de entrevistas con los medios y sesiones de radio y apariciones en vivo. Drake, que estaba consumiendo increíbles cantidades de cannabis y mostrando primeras señales de psicosis, se negó a hacerlo. No lo hizo porque estaba decepcionado por la recepción de este álbum y comenzó a alejarse de su familia y sus amigos. La verdad es que para Nick Drake todo empezó a ir mal a partir de aquel momento. Island Records no esperaba ni quería un tercer disco de Nick Drake. Sin embargo, Drake se acercó a Wood en 1971, su ingeniero de sonido, para grabar lo que sería su último álbum, Pink Moon. Las sesiones contaron únicamente con la presencia de Drake y su ingeniero en el estudio, y la grabación se finalizó en tan solo dos noches. Las canciones de Pink Moon eran sombrías, cortas, y el álbum, con solamente 11 canciones, duraba escasamente 28 minutos. Drake, en el fondo, nunca se había sentido satisfecho con el sonido de su anterior trabajo, ya que pensaba que los arreglos de cuerdas, de viento, saxofón, lo hacían sonar muy lleno, demasiado elaborado, demasiado barroco. Drake no tiene acompañamiento alguno en Pink Moon, lo hemos escuchado dentro de esta canción, Which Will, que como todo el resto de las otras canciones, únicamente incorpora la guitarra y la voz. En ocasiones aparece un piano en la pista principal. Según el ingeniero de sonido, Nick Wood, Drake estaba decidido a hacer un álbum austero, minimalista. Definitivamente quería que él fuera todo. Y por eso creemos que Pink Moon se parece mucho más a Nick, le representa mucho más que sus dos anteriores álbumes. Pink Moon es, al fin y al cabo, una de las declaraciones más sombrías de todo el rock. Cuando se completó el álbum, Drake llevó él mismo la cinta master a la recepción del edificio de Island Records, la dejó sobre el escritorio de un recepcionista y se manchó sin decir palabra. Las cintas quedaron allí todo un fin de semana hasta que fueron halladas. Pink Moon vendió menos copias que sus discos anteriores, aunque recibió críticas muy, muy favorables. En cualquier caso, y lo hemos visto en este Which Will, Nick Drake es un artista que no finge nunca. Este álbum no da concesiones a la teoría de que la música debe ser una vía de escape. La música es solamente la forma de ver la vida de un músico en determinado momento, y no podemos pedir más que eso. ¿Hacia quién irás? ¿A quién amarás? ¿A quién elegirás? Desde allá arriba en las estrellas. ¿A quién responderás? ¿A quién llamarás? ¿A quién elegirás? Para siempre. Dime al fin y al cabo, ¿a quién querrás más? Yesterday's before, 96 must rule. Gonna kick out the jams. We're gonna have Newt Gingrich's head on a plate. And put the fear of God into Bob Dole. Freaks of America, unite. I feel the time is coming. And I am burning. Siento que ha llegado el momento y camino hacia tus ojos. No me importa que el reloj gire, porque voy hacia el lado contrario. Puedes morir o permanecer ardiendo. Yo estoy ardiendo. Caminé una larga distancia y siento dolor en el interior. No me importa que caiga el cielo sobre mí, porque nunca volveré a ver la luz. Puedes morir o permanecer ardiendo. Yo estoy ardiendo. Era Jeff Buckley, que igual que Nick Drake nos abandonó hace largo tiempo. Hemos extraído esta canción, Alive, que interpretó allá por el 31 de diciembre de 1995, el día de Nochevieja, en el Mercury Lounge de Nueva York, un concierto acústico para celebrar la llegada de 1996 frente a una reducida audiencia a la cual podemos sentir como cercana en esta grabación casera del concierto. Y es desde luego una delicia siempre escuchar a Jeff Buckley, que aunque solamente tiene un disco oficial en el mercado, el grandísimo Grace, tiene, bueno, pues algunos que otros directos como el Live at Scene E y, bueno, pues otras muchas grabaciones piratas por la red que nos permiten, al menos en la memoria, que permanezca vivo. Y nada más, hemos llegado al final del puente, hemos cumplido nuestra hora de emisión y antes de dar el relevo al amigo desconocido, nos vamos a despedir. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos puntualmente la semana que viene con nuevos horizontes que descubrir. Os animo a visitar nuestro podcast en http://elpuente.blogs.terra.es, donde están nuestras pasadas ediciones junto con vuestros comentarios grabados a fuego y anexados a cada una de las posts que incorporamos semana tras semana. Nada más, esperamos que hayáis disfrutado de la emisión de hoy. Nosotros lo hacemos siempre intentando, bueno, pues trasladar al menos un escalofrío a través de las ondas. Hasta la semana que viene. Radio Enlace 107.5.